Laborando Ando, enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Espacio para el entretenimiento, contenidos laborales, motivación y todo lo que te interesa conocer del mundo laboral. Te lo trae Laborando Ando. Laborando Ando, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al psicólogo industrial Marcelo Castillo Ojeda. Laborando Ando. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, les saluda Marcelo Castillo Ojeda, una vez más en una emisión de su programa Laborando Ando, en el cual les presentamos contenidos acerca de la administración contemporánea del talento humano. Sean todos ustedes bienvenidos. Recuerden que nos pueden escuchar por los 940 en amplitud modulada en Facebook a través de Radiodifusora CCE y en la web a través de www.casadelacultura.gov.es. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Laborando Ando. Laborando Ando y el invitado de hoy. Estamos ya en el primer segmento del programa Laborando Ando y el invitado. Tengo el grato honor de tener conmigo a la psicóloga industrial Janet Guanín. Bienvenida, Janet. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias por tu invitación. Estamos aquí, honestamente, muy agradecidos. No, a ti. Vamos a tutearnos. Vamos a hacer esta mena. A ti las gracias por estar acá. ¿Cómo te recibió Quito? Cuéntame. Con bastante frío, pero lindo, lindo. Sí. Realmente es una ciudad muy linda. ¿Qué tiempo vienes de Quito? Hace 2 años vine. Ah, sí. Está bastante cambiado, ¿no? Se ven muchas cosas bonitas. Sí, hay unas cosas que están cambiadas y me tomaron por sorpresa. Bueno, Janet, háblanos un poquito de tu experiencia profesional y de tu instrucción académica. Bien, yo me gradué como psicóloga industrial en la Universidad Estatal de Guayaquil. Sin embargo, hice algunos estudios de psicología clínica. Quiere decir que siempre he sido psicóloga toda mi vida. ¿Te apasiona la psicología? Así es. ¿La clínica? Clínica un poco, sí. En tu experiencia laboral ya netamente en el campo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo ya de experiencia? ¿En qué tipo de instituciones te has desenvuelto? Me he manejado en instituciones de industrias de alimentos, preferentemente. Actualmente estoy en una industria pesquera. Mi experiencia se basa más que nada en las industrias pesqueras, industrias de servicios. También incluso inicialmente en compañías de seguridad, sí. Para darle así un poquito de intro al programa, ¿crees tú que ha evolucionado o está cambiando en varios aspectos la administración del talento humano? Por supuesto que sí. Ya no se trata solamente de tratar del jefe y el colaborador en un ambiente un poco hostil. Ahora hay más involucramiento de lo que es la alta dirección, y eso es algo muy importante porque eso refleja pues que estamos tratando ya de la parte más humana y que las organizaciones realmente tengan pues un sentido de lo que es el ser humano en sí y de quiénes son las personas dentro de las organizaciones. No solamente son un colaborador más, un código más. Estamos hablando de personas. Las relaciones de poder están cambiando. Por supuesto. Los diagramas organizacionales, la jerarquía, sí. Se está alineando un poco con la tendencia actual global, ¿no? Que está cambiando. Así es. Muy bien, amigos. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenida, por favor, Janet. De nuevo. Gracias. Esta es la primera parte del programa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en contados minutos. Laborando Ando con el tema del día. Estamos nuevamente de vuelta, amigos, en Laborando Ando, por 940 de amplitud modulada. Vamos ya con nuestro segmento, el tema del día. Para hoy tenemos, amigos radioescuchas, lo que es los valores en la selección de personal. Un tema que acá nuestra invitada lo maneja muy bien. Coméntanos un poco, danos un hito acerca de que tenga idea la gente que nos escucha, ¿cuáles son los valores en la selección de personal? Tratamos en lo posible de encontrar, de indagar lo más que se pueda en una entrevista, vamos a ser más prácticos, lo que son los principios en una persona. Yeah. Principios que nos van a llevar a actitudes, a conductas posteriores. Netamente vamos a hablar de los valores del entrevistado, de la persona que busca trabajo, no del entrevistador. No. amigos, para que tengan claro, vamos a aclararles un poco, abrirles del panorama de cuáles son los valores que tiene que tener un entrevistado al momento de ir, valga la redundancia, a una entrevista de trabajo. Como le decía anteriormente, los principios. Principios que nos llevan a tener ciertas metas. Metas en nuestra vida, y que nosotros, como profesionales en el área de la selección, en mi caso así lo es, estamos en la obligación. Yo siento que es muy importante detectar, indagar, establecer esa relación en la entrevista, como para conocer un poco más de lo que es la persona en cuanto a los valores que trajo, tanto de su casa, de su hogar, de la formación que tuvo en la universidad e incluso de la experiencia laboral. Es muy importante. Se habla de que el proceso de selección de personal actualmente ha evolucionado, tanto así que se debe considerar el entorno que rodea las organizaciones, lo que implica las tendencias mundiales y su impacto en los diferentes tipos de organizaciones. Adicionalmente, el efecto que produce el proceso de selección de personal. Tomado este antecedente que te menciono, ¿cuáles deberían ser los valores globales, generales? Integridad. Hablando un poco de lo que es la integridad, para luego pasar a otro y ir definiendo. Una persona completa que realmente es congruente con lo que dice que va a hacer, o que piensa, o que hace. Es una persona que realmente, pues, le da la confianza a la empresa para decirle, esta es la persona que estoy buscando para tal o cual cargo. La responsabilidad es un valor importantísimo. Sabemos que actualmente las organizaciones tienen tantas responsabilidades, tantos cambios, y quizás a veces no siempre mantenemos las actividades o tareas por las cuales fuimos contratados. Dentro de esto de la responsabilidad, permíteme hacerte un paréntesis, la hora ecuatoriana. Okay. Generalmente yo hablo casi en todos los programas de esto, porque es algo que ha evolucionado, seguimos igual, está cambiando, hay un cambio de actitud. ¿Cómo lo ves tú, esto que te manifiesto? Yo lo veo dentro de la responsabilidad. En cuanto a lo que es nuestro horario, nuestra idiosincrasia como ecuatoriano, somos reconocidos por nuestra hora ecuatoriana, pero yo sí me he dado cuenta que está cambiando. Me he topado con personas en mi experiencia que dicen, no, yo soy muy puntual, me gusta llegar temprano, incluso me gusta llegar más temprano de la hora pactada. Creo que también es el contexto, ¿no? De donde nos manejamos también, como le decía anteriormente, la responsabilidad es un valor, el hecho de llegar temprano a un lugar o no es un valor muy importante, es el respeto que mostramos a las demás personas. El respeto, y creería también que la puntualidad. Nos citamos a una hora, empezamos a una hora. Más que el respeto, también es mi imagen que te estoy vendiendo. Por supuesto que sí. Te pongo un ejemplo. Tú me llamas a una entrevista para un cargo operativo, administrativo o ejecutivo. Tú me dices a una hora. Si tú me ves 5 minutos antes o a la hora pactada, ¿eso ya dice algo del candidato? Por supuesto que sí. Es una persona que está demostrando, en primer lugar, interés. En segundo lugar, respeto por el tiempo de la persona que lo está llamando. Porque entendemos que hay varios procesos que realizar, varias actividades en el día. No sabemos que quizás luego de esa hora exacta que le damos al entrevistado, quizás tenemos otras cosas que también involucren nuestro trabajo. Ahora, tomando en cuenta que también en nuestras actividades diarias se nos presenta cosas y puede que nos toque aplazar, pero también con el debido respeto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que cuando el aspirante es contactado, recibe un número de teléfono para el cual pueda comunicarse por cualquier situación A o B que suele ocurrir en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que es, si surgió algo así de improviso, creo que es importante también tomar las medidas de precaución y llamar a la persona que nos contactó. Amigos, estamos hablando acerca de los valores que tiene que tener el entrevistado en un proceso de selección de personal. Janet, nos habías comentado acerca ya de lo que es la integridad, la responsabilidad. ¿Cuál sería otro valor que debe tener un candidato a un cargo en general? Pienso que es la tolerancia. Tolerancia. La tolerancia, sí, porque estamos expuestos a muchos contextos laborales, y no solo a contextos, estamos hablando también de personas con las cuales nos vamos a relacionar, que vamos a tener que, obviamente, trabajar en equipo. Personas que quizás vienen con un mundo de experiencias personales, laborales, en fin, y debemos tener esa capacidad de tolerar tantas formas de ser, tantas personalidades, tantas tipologías. Dentro de lo que tú me dices de lo que es tolerancia, estás hablando un poquito del tema competencias, que actualmente se maneja mucho, ya es un tema que ya no es un misterio. Uh-huh. Incluso en los anuncios de trabajo, ya en las páginas web. Incluyen, por supuesto, están incluidos. Bueno, en las diferentes páginas que se ven, hablan ya de competencias definidas. Uh-huh. ¿A eso te refieres cuando dices trabajo en equipo? Te iba a mencionar, ¿puede ser también la adaptabilidad una competencia para lograr la por tolerancia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque estamos no solamente hablando también de que nos adaptamos a o toleramos a personas, sino también a entornos laborales. Culturas, climas. Exactamente. Es un tema mucho más, esto es apasionante. Por supuesto que sí. Definitivamente hablamos ya de competencias. Hablamos de otro... ¿Tienes más valores que tú quieras mencionar o nos adentramos un poquito en las competencias? Competencias. Dentro de la selección de personal para un cargo de manera global, ¿qué competencias debería tener un candidato que está postulando a un cargo en general, en la actualidad? En general, yo creo que sería, por ejemplo, el dinamismo también. Dinamismo. Lo que es iniciativa. Lo que es el conocimiento tanto de lo que es... involucrarse previamente al lugar o a la empresa donde va a trabajar. Nosotros en la empresa donde yo laboro tenemos una competencia que se llama conocimiento neto del producto. No en sí como para personal de ventas netamente, uh-huh, sino como personal que elabora de una empresa, que soy propio de la empresa y que me identifico con lo que la empresa realmente elabora, produce, en fin. Te están empoderando. Exactamente. Tu empresa tiene una cultura de empoderamiento que a ti como trabajador administrativo te hacen que sepas qué es el giro de negocio de la empresa, qué produce, qué vende. No es el giro de negocio, pero más adelante lo vamos a tratar. Entonces, eso está avanzando. Ahora, dentro de un proceso de selección de personal, ¿cuál sería una manera óptima o adecuada para que el postulante vaya sabiendo algo de la empresa o el cargo al que está aplicando? Yo creo que es importante que las personas nos vengamos preparando a una entrevista. Revisar también en internet la página web, en el caso de que la empresa la posea. En la entrevista me voy a dar cuenta, porque voy a hacer preguntas a la persona de que si averiguó o no averiguó a qué nos dedicamos o qué le parece la empresa en sí. Y también de parte de lo que es el entrevistador, tratar en lo posible de sacar información. Yo siempre suelo hacer eso. Amigos, por favor, tomen nota de estos consejos, de estas sugerencias que nos está transmitiendo nuestra invitada, la psicóloga industrial, Janet Wanning. Voy a recalcar los importantes. Si usted va a una entrevista, tenemos hoy en día la tecnología, investigar en la web acerca de la empresa que voy a aplicar. Su misión, su visión, ir con una idea clara para saber a lo que voy, ¿no? Exactamente, y según eso, ¿dónde ubicamos nosotros el cargo para el cual estamos aplicando? Dentro de ese contexto que estamos nosotros averiguando, investigando dentro de la web. Con esto ya tenemos un punto a favor. Uh-huh. Muy bien, amigos, interesante el tema que estamos tratando el día de hoy, valores en la selección de personal. Hacemos una cortísima pausa y regresamos en breves minutos. Marcelo Castillo Ojeda le acompaña en Laborando Ando. Thank you. Amigos, estamos nuevamente, aún no se acaba el segmento, el tema del día. Janet, la parte humana en la selección de personal, enfocándolo o atándolo a los valores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo manejas tú ya en tu diario vivir en el trabajo? Dice, es prácticamente ya en una entrevista, siempre me gusta establecer una relación con el aspirante en el cual se sienta cómodo, en el cual podamos conversar, obviamente pues muy aparte de lo que ya es la parte técnica, lo que me gusta mucho hacer énfasis en la parte humana. Conversamos, dialogamos quizás cómo, cuál es el lugar suyo dentro de qué hijo es, por ejemplo, si es primero, segundo, tercero, si tiene familia, ya está casado o no, cómo se lleva con sus padres, cómo es su relación con sus hermanos, cómo fue su infancia un poco. No es tanto intimidarlo, no tanto tratar en lo posible de conocer el último dato del aspirante, pero sí conocer cómo es su contexto familiar, porque en nuestras familias es donde realmente pues formamos nuestros primeros valores. ¿Cuál es el objetivo de conocer esto? Netamente valores, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si estamos con este tema, ¿qué resultados te ha dado esto? ¿De pronto la gente nos incomoda de alguna manera? No. ¿O el expertise, la experiencia te da ya para esto, de acuerdo? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, logro establecer una situación muy cómoda en la cual pues conversamos con el aspirante porque vamos a hablar de un tema humano, un tema familiar, más que nada, ¿no? Entonces, en lo posible, que sea muy cómodo, ¿verdad? Entonces, no he tenido malos resultados. Realmente me gusta mucho basarme en esa experiencia, en esa información que logro rescatar de esas preguntas, de esa investigación que le hago. Ahora, es muy importante, estimado radioescuchas, ser muy ético en este tema, así la es. Mentira. Uh-huh. Uno también como seleccionador tiene esa capacidad de discernir cuando le dicen la verdad o cuando le está. Cuéntame algo de esas experiencias. ¿Cómo tú has logrado detectar o si no ha habido mucho mejor? Porque pero estamos en un... He tenido poquísimos casos realmente. Incluso también me he tenido que enterar en otros momentos, no necesariamente ya en lo que es la entrevista en sí, en lo que es la selección. Quizás después me he enterado, porque bueno, tampoco somos infalibles, somos seres humanos. Claro. Y bueno, pues también a veces las personas suelen manejar muy bien las situaciones, las actitudes. A veces hay personas que suelen mentir muy bien, ¿verdad? Claro. Pero también nosotros tenemos que manejar lo que es el lenguaje verbal, ¿no? Cómo nos miran, hacia dónde va la mirada, la forma de hablar, cómo se expresa, la forma de gesticular. El lenguaje verbal y también el lenguaje corporal que da mucho, ¿no? Un ademán, una expresión, un movimiento. Por supuesto que sí, es muy importante. Sí he tenido alguna experiencia, pero muy pocas de verdad. Dentro del tema de los valores en la selección de personal, al final del programa tenemos un segmento que se llama Mensaje a la Audiencia. Sí. Pero dentro netamente de los valores que tiene que tener el postulante a un cargo en una determinada empresa, ¿qué recomendarías tú ya para ir cerrando este segmento del tema del día? Valores para los aspirantes. Uh-huh. ¿En general cómo? En general yo pienso que una persona debe ser honesta, en primer lugar mostrarse lo más honesto posible dentro de la entrevista. No necesariamente, hablar completamente de su vida privada, en fin, no, pero yo creo que la honestidad es lo más importante. Esto va a reflejarse también en lo que es nuestra cotidianidad laboral, la honestidad. Como le decía anteriormente, lo que es la responsabilidad es muy importante. Y la integridad, para mí la integridad es muy valiosa. Muy importante. Un poquito nada más, aunque no es del tema, para hacerle una sugerencia, la forma de ir presentado. ¿Cómo tendría que ser para una entrevista? Una persona para la entrevista debe ser una persona sencilla, no llamativa. Debe ser una persona que no vaya, en el caso de las mujeres, por ejemplo, vamos a ser más puntuales, cero transparencias, ropa corta, algo que no llame la atención, más bien que no distraiga la atención, porque aquí nosotros queremos saber de la persona, más no de su cuerpo o de su forma de vestir. Es algo muy sobrio, ¿no? Uh-huh. Muy bien, amigos, este ha sido El tema del día acá en Laborando Ando por los 940 de amplitud modulada. Regresamos en breves minutos con el siguiente segmento. Laborando Ando y el lado humano. Estamos nuevamente de vuelta. Recuerden que nos pueden escuchar también en la web a través de www.casadelacultura.gov.es y también en Facebook a través de Radiodifusora CCE. Continuamos ya con el tema del lado humano. Janet, en cuanto a lo que es la parte humana, ¿cómo es su vida diaria en los ámbitos madre, hija, esposa, hermana? Ya en su diario vivir, ¿cómo es un día suyo en el ámbito? Bueno, le comento que inicialmente le comenté que yo, bueno, tengo experiencia más que nada en lo que es industrias pesqueras. Eso me obligó a mí a salir de mi casa. Yo vivo en Guayaquil, yo soy de Guayaquil, pero las pesqueras donde yo he laborado o laboro actualmente también están ubicadas en la parroquia rural de Pozorja. Esto implica que yo deba salir de mi ciudad de lunes a viernes, laborar fuera, y los fines de semana regresar a mi casa. Es bastante duro, no es fácil, uno extraña mucho a su familia. Claro. Sí, extraño a mis padres, a mi hija, tengo una hija, y bueno, pues ella, nos comunicamos por teléfono, la extraño bastante, me preocupa mucho lo que ella haga a diario, estoy muy pendiente de ella. Bueno, con mis hermanos tengo, gracias a Dios, una muy buena relación. Somos 6 hermanos, yo soy la tercera. Y con mis padres también me llevo muy bien. Yo los quiero mucho y les agradezco la educación que me dieron y la educación en valores que también me dieron. Dentro netamente ya del campo laboral, dentro de la profesión, ¿qué ha sido lo más bonito? Compártenos una anécdota para la audiencia. Para que la audiencia sepa que el profesional del talento humano tiene sentimientos, emociones. Es un ser humano como el mismo que está aplicando. Entonces, ¿alguna experiencia que tú nos quieras transmitir, una positiva que te haya dejado un grato recuerdo dentro ya de la profesión? Trabajar en una pesquera realmente es mantener mucho contacto con personas muy sencillas, personas humildes, personas que realmente luchan por conseguir un trabajo. Pero es también lindo ser reconocido por estas personas. A veces uno ve tanta gente y dice, no lo voy a ver nunca más. Y quizás en algún lugar dice, no, yo la vi usted es la psicóloga que estuvo en tal proceso, yo fui para allá y usted nos habló así y usted nos recibió de tal manera. Yo creo que es muy importante. A veces las personas piensan que porque uno lleva un uniforme o está en tal o cual situación, en talento humano, que siempre nos vemos como que en la posición más elevada cuando uno es aspirante. No, o sea, bajarse de ese lugar especial, si se puede decir así, y establecer esa relación. Me gusta mucho mantener contacto con personal operativo. Lo bonito es la gratitud. Exactamente. O sea, en tu caso, propiamente dicho, es más la gratitud que los momentos álgidos. Qué chévere, amigos. Recordarles también que el profesional del talento humano no es como muchas veces se lo mira, una persona recta que no tiene, no sé, a veces hay una falsa percepción. Así pero es. Sin embargo, el profesional somos acartonados incluso. Somos seres humanos. Exactamente. Como usted que va a una entrevista, se presenta ante el entrevistador. Sí, muy importante mostrarse tal cual es, con su humildad, su sinceridad, su honestidad, pero sin olvidarse que tiene al frente un ser humano igual que usted. Así es. No sé. Comparto tu criterio, Marcelo. De acuerdo. Este ha sido el tema, el segmento Laborando Ando y el lado humano. Luego de una pausa, regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escúchenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y participe con Laborando Ando. Laborando Ando y valores de nuestro invitado. Estamos nuevamente, amigos, en Laborando Ando y continuamos con el segmento Laborando Ando y los valores del invitado. Así es. El tema de hoy ha sido los valores que tiene que tener el candidato en la selección de personal. Este segmento se llama los valores del invitado. Coméntanos un poco acerca de los valores que te han inculcado tu familia, tus padres, para llegar a donde estás ahora. Bueno, uno de los valores que mi padre me transmitió es la valentía. La valentía. Sí, soy una mujer, gracias a Dios, muy valiente. A veces arriesgo demasiado, pero de eso se trata. El que no arriesga no pasa, ¿no? Gana, ¿no? Exactamente. Claro, sí, entonces... yo me considero una mujer muy valiente. Ese valor se lo debo a ambos. Ambos me lo transmitieron. Lo que es el compañerismo. Me gusta siempre, tengo siempre en mi mente la idea, quizás a veces un poco efímera, de lo que es una buena relación laboral. A veces no, los contextos no son tan ideales como nosotros quisiéramos. Uno tiene que fabricarlo. Y uno tiene que hacerlo, uno exactamente. Tiene que adaptarse. Por supuesto que sí. Me gusta mucho, yo sí soy muy, muy generosa. Me gusta ser generosa con las personas que quiero, con las personas que realmente aprecio, y a veces incluso tampoco con las que no son tan. Janet, ¿qué valores le inculcas tú a tu hija? A mi hija, que sea una mujer que se esfuerce, porque nada en la vida es fácil. Todo esfuerzo es recompensado. Ese es el valor que yo más le inculco a ella, porque nuestra vida no ha sido muy fácil, que digamos. Entonces yo pienso que si una persona no se esfuerza, no gana. Como dice la sabiduría popular, todo sacrificio tiene su recompensa. Así es, ese es el valor que yo más le inculco a ella. Uh-huh. Ya, te voy a poner un escenario. Tú estás frente a una sala llena de candidatos para un determinado cargo y tú te vas a dirigir a ellos. En la parte que tienes que ir a los valores, ¿qué les dijeras a toda esa audiencia que tienen que tener? Bueno, en primer lugar, para mí es muy importante, y como ya lo dije anteriormente, la honestidad. Si van a ser entrevistados, que comenten exactamente dónde, qué es lo que desean, qué es lo que están buscando, qué es lo que están dispuestos a hacer por la empresa, por sí mismos, por su profesión, ser honestos incluso en su parte familiar. A veces hay aspirantes que mienten, están en problemática familiar muy delicada y mienten para obtener un puesto de trabajo y eso pues en algunas ocasiones causa inestabilidad. A veces faltan, no faltan, piden muchos permisos, en fin. Entonces yo creo que la honestidad es muy importante en todo sentido. Y eso no lo aísla de un proceso, simplemente que está comentando las por cosas. Por supuesto como que sí. Como tú decías, para no enterarse más tarde o por otros medios. Exactamente. Muy bien, amigos, este ha sido Los Valores del Invitado. Regresamos enseguida. Laborando Ando describe el camino hacia el éxito. Estamos nuevamente ya por un poco más de la mitad del programa. Amigos, qué gusto acompañarles y presentarles esta nueva propuesta. Laborando Ando. Vamos ya con lo que es el camino hacia el éxito. Jané, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido o cuál debería ser el camino que uno debe trazarse para tener éxito en la vida? Hablando principalmente académica y laboralmente. En primer lugar, la constancia. Sin constancia no se logra nada. Y derribar cualquier muro que se presente. La constancia es muy importante. Si uno no cree en sí mismo, yo creo que nadie va a apostar por uno. Debemos ser constantes en todo lo que hagamos. La constancia. En cuanto a lo que es la constancia, ¿podemos hablar de lo que son metas, trazarnos metas? Por supuesto que sí. Metas a corto, mediano y largo plazo. Claro, saberlas también llevar. A veces hay situaciones que se presentan, ¿no? Pero igualmente saberlas sobrellevar, ¿no? Decir, bueno, esta vez no fue, vamos a quizás a cambiar la actitud, cambiar, digamos, el rumbo, pero consigámosla. Lo más importante para alcanzar el éxito desde tu punto de vista, la constancia. Así es. Tener metas claras a corto, mediano y largo plazo. Sí, y trabajar duro para ellas. Por supuesto que sí. Sin olvidarnos. Importante también, creería, anotar las metas, evaluarlas. Claro, ir viendo el paso que se va dando en cada una, ¿no? Y qué es lo que está quizás deteniéndolas o quizás algunas se consigan más rápido que otras, ¿verdad? De pronto redireccionar, si vemos que algunos está quizás trazar mejor el plan, ¿no? Darle mejor una nueva dirección. Quizás por eso a veces no se consiguen las cosas. Claro, de pronto nos estancamos y no buscamos otra salida. Exactamente. ¿No? Estamos nos como que ahí, tupimos, dice. Estamos ahí quedados, estamos ahí estancados y no vemos realmente dónde está la luz. Cuando salidas de ahí, ¿no? Así es. Qué gusto compartir contigo, Janet, estimados amigos que nos escuchan detrás de los parlantes de su casa, de su oficina, donde usted se encuentre, Laborando Ando está ya en la radio y es para usted. Regresamos enseguida. Laborando Ando y la clave para alcanzar los sueños. Estamos nuevamente ya llegando a la parte final. Aún nos faltan 3 segmentos y en este momento vamos con la clave para alcanzar los sueños. Janet, sabemos que todos tenemos sueños laborales, afectivos, académicos, económicos, en general, sueños. ¿Cuál crees tú que sea la clave o el camino para alcanzar esos sueños? Definitivamente para mí creer en uno mismo, creer en ti, creer en tus talentos, creer en lo que eres, creer en lo que te enseñaron, creer en la gente incluso, aunque a veces de pronto pasan algunas cosas, pero creer en ti mismo, creer en todo lo que tú seas, consideres que eres tú. Sentirse capaz de lograrlo, ¿no? Por supuesto que sí. Hablemos un poquito para contextualizar el tema, no sé si tú te acuerdas cuando clasificamos la primera vez al Mundial. Aquel personaje, el DT de aquel entonces, Bolillo Gómez, utilizaba la frase, sí se puede. Hoy en día ya es un lema. Así es. Y en muchos países, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar que esa es la clave para alcanzar los sueños? Por supuesto que sí. Sí se puede, claro que sí. Importante, sí amigo. Todo se puede en la vida. A mí me criaron así. Qué importante, amigos, compartir esta conversación y métanse en su cabeza que sí se puede. Ustedes pueden cumplir sus metas, sus sueños, alcanzarlo todo académicamente, laboralmente, afectivamente, siempre y cuando metiéndose en su cabecita que sí se puede alcanzar los sueños. Así es, estoy completamente de acuerdo. ¿Algo más que tú quieras decir acerca para alcanzar los sueños? Creo que también es muy importante saber discernir Y escoger las personas con las que vamos a estar en este camino. Social. Exactamente. Influye mucho, ¿no? Influye, sí, influye. Debería llevarse con personas que nos empujen, que nos empujen, que también quieran lo bueno para nosotros. Porque a veces vemos las caras, pero no los corazones. Es muy importante eso. Es muy importante. Rodearse de gente que realmente quiera tu bien y que realmente vayan a ser de beneficio para la consecución de tus metas. Caras vemos, corazones no sabemos. Importante, amigos, esta ha sido la clave para alcanzar los sueños. Estamos enseguida con el siguiente segmento. Laborando Ando nos trae el deporte como parte de la motivación. Estamos ya aquí, el deporte como parte de la motivación. Si bien estamos enfocados en el ámbito laboral, ¿el deporte lo consideras parte importante para el trabajo, los sueños, las metas? Coméntanos un poco. Por supuesto que sí, el deporte es muy importante. Yo voy a hablar así, muy de como que estoy en un balcón y miro a las demás personas. Actualmente no tengo mucho tiempo de hacer deporte, pero sí he sido una persona que me gusta mucho ejercitarme. Eso sí, actualmente quizás por tiempo y un poco, sí, por tiempo, no lo estoy llevando mucho, sí, parte de mi vida, pero considero que el deporte es crea mentes sanas y nos desestresa, nos hace sentir mejores con nosotros mismos porque estamos hablando de nuestra salud. Y salud física también es salud mental, obviamente, van de la mano. ¿Recomendarías mucho a tus trabajadores en general, a la ciudadanía, a la gente, el deporte, no? Por supuesto. Parte de que la sí. Salud, mente de sana. La forma que sea, el deporte que sea, extremo, no extremo, en fin, pero deporte. Mente fin. Sana en cuerpo sano. Así es. Eso ya depende de los gustos, deportes de extremo, no extremo, de pero es importante el deporte. Por supuesto, como darse parte. Darse un tiempo para el deporte. Y como en todo, tener la decisión, creo. Así es. Tener la decisión, si es por mi salud, voy a trotar, voy a correr. Cualquier deporte, pero... Así es, alargamos nuestro tiempo de vida también. Nuestro tiempo de vida con el deporte es muy importante. Porque se dan determinadas actividades o cargos que de por sí obligan a ser sedentarios, ¿no? Así es. Entonces, importante, amigos, también recuerden, el deporte es parte de la motivación para ser un buen trabajador, para tener una vida sana, para tener una buena salud. No se olviden, el deporte como parte de la motivación. Laborando Ando, imprime el mensaje a la audiencia. Y bueno, estamos entrando ya casi al final del programa. Antes de entrar al último segmento, Janet, cuéntame, para que la ciudadanía sepa, ¿qué te parece esta nueva propuesta laboral? Mira, esta nueva propuesta radial de este programa Laborando Ando, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente me parece algo muy interesante. El involucrar a profesionales dentro de lo que es el mundo de la radio. O sea, no solamente estamos hablando de espacios musicales, estamos hablando ya de espacios en los cuales también nosotros, las personas, podemos exponer la parte profesional. No solamente estamos buscando una emisora radial para escuchar música, para distendernos. También podemos escuchar una emisora para tratar temas de profesiones, de quizás de carreras que no tenemos conocimiento y que quizás de pronto nos dan una luz, nos aclaran. Temas que quizás no teníamos claros, ¿no? Dentro de lo que es la imagen mental de cierta profesión, ¿o no? ¿Cómo te sientes tú al hacer este aporte a la ciudadanía que nos está escuchando? Te comento, esta radio se escucha en el mundo a través de la web y acá en Ecuador llega en amplitud modulada, es decir, en AM. ¿Qué bueno. te parece esta experiencia de compartir para la ciudadanía? Realmente me siento muy halagada, Marcelo, te lo dije inicialmente, como profesional, como mujer, me siento halagada y de contribuir con mi experiencia, con lo que he ganado a través de los diferentes lugares donde yo he podido prestar mis servicios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. No solamente se gana experiencia profesional, se gana también experiencia personal. Uno madura, uno aprende muchas cosas, aprende de personas que quizás uno dice no. Y bueno, pues eso es lo más importante, lo rico que uno se queda a través de la experiencia en todo sentido. Muy bien, me parece importante tu punto de vista. Vamos a entrar ahora sí a lo que es la parte final, el mensaje a la audiencia. Okay. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia que nos está escuchando a través de la web, en sus casas, en sus hogares, esa persona que está en su casa, a esa ama de casa, a ese abuelito, a esa abuelita, que le comparte sus conocimientos a su familia? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle dentro del tema del programa y en general? Creo que la educación es algo que todo ser humano tiene derecho a tener acceso. Quizás algunos no lo tienen, quizás algunos lo tienen de más. Pero la educación, toda persona que tenga la oportunidad de educarse, de incorporar nuevos conocimientos hacia sí mismo, los debe aprovechar. Y creo que también es muy importante darle valor a la educación, no solamente formal, sino a la educación que nos dan en nuestra casa. Porque esto es lo que nos prepara para aplicarla o para, digamos, tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos dentro de nuestros lugares de trabajo. ¿Podemos analizarle a esto lo que es el tema de la autopreparación? Exactamente que sí, por supuesto. Uno irse formando en también, por supuesto. Parte de lo que me inculcan. Y es lo que actualmente se hace con el Internet. Tenemos acceso a libros, tenemos acceso a tantos temas de cultura general, de temas actuales, de investigaciones profundas. Creo que actualmente tanto los jóvenes como las personas ya profesionales, ya mayores incluso, tenemos esa oportunidad de incorporar incorporar nuevos conocimientos sin necesidad también de adquirirlos o de matricularnos, estarnos inscritos formalmente en una institución educativa. En este caso sería discernir los contenidos que tenemos en el Internet, porque tenemos mucho. Por supuesto que tenemos sí. Redes uh-huh. sociales, tenemos tanta información que por se supuesto. Me ponga a nombrarla no Por acabo. Supuesto, eso yo creo que también es importantísimo tu punto de vista. Tu mensaje sería más bien discernir, investigar algo que me va a servir para mi profesión, para mi realización, para mi autoeducación. Así es. Porque tenemos las herramientas, pero creería que a veces el Internet es una gran herramienta, pero como tú lo dices, el discernimiento es algo muy importante. Creería que lo que pasa es que la publicidad o el fácil acceso a información que tenemos ahí nos desvía. Muy probable, es muy probable, pero tener claro también las cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las madres de familia que deben cuidar mucho de la información que sus hijos manejan en Internet, yo creo que en los hogares, estamos hablando ya de niños, de jóvenes, tener un control, ¿no? De qué es lo que realmente manejan nuestros hijos. En cuanto a nosotros, ya personas adultas, profesionales, yo creo que tener claro qué es lo que realmente nos va a aportar a nivel personal y a nivel laboral, sino tener claro lo que es un aporte realmente para nuestro conocimiento, para nuestra experiencia. En el caso de los padres también es saber un tanto direccionar o redireccionar. Por supuesto, estoy de acuerdo. Conversar claramente con nuestros hijos, no solamente establecerlo como un control, ¿no? Sino más bien darle pautas e indicarles qué es lo que sería conveniente que investigaran o compartirlo incluso con nuestros hijos. Es muy importante también. Muy bien, amigos, este ha sido el mensaje a la audiencia. Regresamos para cerrar ya el programa en la parte final. No se olviden que pueden escucharnos a través de www.casadelacultura.gob.es, en Facebook, Radiodifusora CCE y, por supuesto, por los 940 en amplitud modulada. Regresamos enseguida. 1, 2, 3, 4. No eres mi pana, ni nunca lo has sido. Siempre lo mío fue tuyo, lo tuyo nunca fue mío. Cuando bajaste la cara hoy, supe que nunca fuiste mi pana. Tú no eres mi pana, por más que te incluyas. Yo sí te invité a la fiesta y tú no me invitaste a la tuya. Cómo me hierve la sangre de pensar que nunca fuiste mi pana. Tu reclamo, la hamburguesa y la pizza con la boca llena. Tus envidias y tus celos, tal parece que sos el más que alguien está bien. Todos tratamos de estar bien. vas. Creí que lo eras. La mitad de años que teníamos, pensé que era verdadera. Y hoy a mi espalda encuentro tu puñal. Tú nunca fuiste mi pana. Tú no eres mi pana. Lo dicen tus gestos. Los últimos años que te soporté, lo hice por los viejos tiempos. Y ahora que ya no te puedes aprovechar, ya no te aguantas las ganas. Los misterios, tus abusos, tu complotito por los chanchullos. Te gustaban los apodos, pero nunca te gustó que quisiera con vos. Eso más bien era vos. Y ahora te quieres quedar con mi nombre. Tú nunca fuiste. Cerrando ya el programa, esperamos que haya sido de su completo interés esta información, que la puedan discernir, que sea un aporte para ustedes. Y vamos ya a la parte final del programa. Nos acompañó la psicóloga industrial Janet Guanín. Janet, un gusto muy grande haber compartido contigo. Marcelo, ha sido un gusto realmente también para mí. Estoy muy agradecida por la invitación, un espacio muy ameno en este momento que lo hemos compartido, aportar aquí con mi experiencia y también con mi experiencia personal, con mi parte humana. Es importante que, como decía, en algún momento sepan también que somos seres humanos como cualquier persona. En alguna ocasión hemos también estado en búsqueda de trabajo. Por supuesto, hemos estado del otro lado de la mesa, del escritorio. Claro, entonces, por supuesto. Estimado radioescuchas, sepan que también el profesional del talento humano algún momento está en sus zapatos. Así y también tiene que ir a entrevistas, buscar, hasta lograrlo. Por supuesto. Pero lo importante es saber que se puede. Eso es lo más importante. Estar claros de que nada es imposible en la vida y que si tenemos la conciencia clara de que estamos preparados, de que tenemos las actitudes, los comportamientos, los valores, la capacidad, podemos lograrlo. Amigos, esperamos que les haya servido haber aportado a su formación, a su conocimiento en este programa más de Laborando Ando. Será hasta una próxima oportunidad. Janet, finalmente, de pronto tus contactos, si quieres comentar algo, algún saludo a tu familia, este es el momento. Bueno, yo realmente los voy a sorprender, papi, mami, Dani, ñaños. Esto es algo que lo estoy haciendo sin que ustedes lo tengan conocimiento. Un saludo se los voy a enviar con mucho cariño. Cuando ya lo escuchen lo van a saber. Estoy aquí en una emisora de radio. Fui invitada por un funcionario de la Presidencia de la República, Marcelo Castillo, y estoy muy agradecida por eso. Un saludo para ustedes, los quiero mucho, y esto es para ustedes. Muy bien. A tus compañeritos, a todos, a toda la gente que nos escuchó, van a saber de esto y esperamos que esto crezca y se haga muy grande. Este programa que llegue lejos. A todos los que quiero y a los que no también. Janet, de mi parte, muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Laborando Ando. Muchos éxitos para ti. Igualmente para el programa y para ti, Marcelo. Se abre una puerta. Cuando tú gustes tratar algún tema, estamos acá. Eres bienvenida. Encantada. Muchísimas gracias. Realmente amigos, encantada. Esto fue para ustedes una emisión más de su programa Laborando Ando. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Les acompañó Marcelo Castillo Ojeda. Que la pasen muy bien. Dios les bendiga. No se olviden que sí se puede y hasta la próxima. Laborando Ando presentó un enfoque contemporáneo de la administración del talento humano. Laborando Ando, un camino hacia la motivación como fuente del rendimiento para alcanzar el buen vivir. Marcelo Castillo Ojeda les espera en la siguiente emisión de Laborando Ando. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.